Gracias, el saludo a todos. La actual pandemia de la COVID-19 es una enfermedad que enfrenta hoy el mundo y nuestra isla de Cuba. Sus daños hacen mella en muchos sectores de la sociedad y la cultura cubana es uno de ellos. Ante la actual situación epidemiológica, los artistas utilizan todos los recursos que brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones, las llamadas TIC, para continuar con su trabajo profesional y cumplir con el distanciamiento social. Tal es el caso de Jorge Soto, más conocido como Papuchi, un joven y talentoso cantante, productor y compositor holguinero que ha afianzado su carrera artística con mucha disciplina y constancia. Con la colaboración de Henry Torres Santana, accedimos a él vía online, donde nos acercó a sus inicios en la música, los géneros por donde se mueven sus producciones discográficas, así como el propio desarrollo por el que continúa su trayectoria profesional. Hola, ante todo un saludo para todas las personas que están ahora en la sintonía. Mis inicios en el mundo de la música fueron en Holguín, que es mi ciudad natal. Comencé cantando en un karaoke. No era porque pensara que más adelante me iba a dedicar a cantar profesionalmente o a escribir canciones para otros artistas. Era solamente como algo, como un hobby, ¿no? Un entretenimiento, pero digamos que poco a poco le fui cogiendo el gusto y casi noche tras noche me interesaba ir al karaoke que había en la ciudad. Cantaba y casi siempre lograba ganar. Aquello me llenaba mucho de emoción, ¿no? Cuando ya decido grabar mis temas profesionalmente, vengo para acá, para La Habana. Me traslado en el año 2005. Es cuando empiezo a preparar lo que iba a ser mi primer disco, que estuvo listo en el 2007. Contó con casi todos los temas de mi autoría y otros 4 pertenecían a la autoría de Osmani Espinosa, que esa fue la introducción a este mundo tan bello y tan difícil. Con respecto a mis producciones musicales, los géneros que más predominan, por ejemplo, en el primer disco Soy Papuchi y en el segundo Como un niño bueno, fueron discos donde mayormente predominaba el género dance, el house, el pop, mayormente iba por ahí. Durante todos estos años, que ya son 15 años de carrera artística como cantante y 7 como compositor para otros artistas, he escrito diferentes géneros musicales. Me gusta moverme por casi todo porque realmente mientras lo puedas hacer, ya sea escribir para que otros lo canten o yo mismo lo pueda interpretar, pues me parece que un artista, un cantante no debe estarse poniendo límites, porque mientras lo hagas bien, yo pienso que le va a llegar a la gente. El cantante nos hizo saber cómo podemos acceder a sus composiciones a través de su canal de YouTube y le manda a todo el pueblo de Cuba y en especial al Alberti Antino un mensaje a continuar implementando las medidas higiénicas sanitarias y el distanciamiento social para vencer definitivamente este nuevo virus SARS-CoV-2. Bueno, pueden acceder a mi plataforma digital en mi canal de YouTube, Papuchi Soto. Ahí pues pueden encontrar los videos míos en mi voz y también pueden encontrar los videos de los artistas que cantan mis canciones. Poder agregar que lo mejor es quedarse en casa y salir lo menos posible y también pues mantener una buena higiene, y si en algún momento tenemos que salir por alguna situación, tratar siempre de usar el nasobuco y mantener una distancia con las demás personas para así poder evitar que se siga propagando esta pandemia del COVID-19. Dentro de sus producciones discográficas destaca un disco al cual le hace homenaje a la famosa cantante mexicana Selena, la que constituye un ícono en su carrera profesional y su fuente de inspiración. Ya son 4 discos, este año se publica el 4, son producciones independientes, todos son de mi autoría, son temas inéditos, excepto el disco 3, que es Por Siempre Selena, un disco tributo a su legado. Para mí Selena siempre va a ser algo muy importante en mi vida y sobre todas las cosas en el plano profesional. Pese a la actual afectación por el nuevo coronavirus, las TIC constituyen una herramienta fundamental para que el desarrollo cultural cubano avance. Muchas iniciativas se palpan hoy con conciertos en internet y galerías virtuales donde podemos seguir disfrutando del talento artístico en la mayor de las Antillas. Un trabajo de Fran Fernández García para este espacio.